Sujetos a la roca. Podcast. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast. Les recuerdo, nuestra dirección es www.buscando-salvacion.blogspot.com. En este día pues vamos a hablar un poco sobre la Biblia más o menos sus orígenes, un poco de su historia y datos que creo que son importantes y que nosotros podemos aprender mucho. La palabra Biblia, bueno, se origina de la raíz griega ta Biblia, ta Hagia, que significa libros sagrados. Los primeros escritos se originaron hace aproximadamente 3.400 años. Los últimos libros fueron escritos más o menos entre los años 50 y 95 después de Cristo. Y fueron escritos aproximadamente por 40 diferentes personas, entre ellos profetas, algunos poetas y algunos historiadores como los del Nuevo Testamento. Consta de dos partes, el Antiguo Testamento, que más o menos narra el inicio de la vida, la creación, los primeros pasos que dio el pueblo de Dios, las luchas que tuvieron y pues claramente se profetiza la promesa redentora para los creyentes. El Nuevo Testamento consta más de 4 evangelios y algunas otras epístolas escritas por otros seguidores de Cristo. Y el mensaje básico del Nuevo Testamento trata sobre el nacimiento, la vida, enseñanzas y la muerte de Cristo. La Biblia en totalidad contiene 66 libros. El Antiguo Testamento fue escrito en un periodo de aproximadamente 1000 años y contiene 39 libros. Los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés y se les denomina el Pentateuco. El resto consta de escritos de otros profetas. El texto del Antiguo Testamento fue originalmente escrito en hebreo, pero en los libros de Daniel y Esdras podemos ver que también se fueron escritos en arameo. Por otro lado, el Nuevo Testamento fue esencialmente escrito en griego, consta de 27 libros, los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y epístolas escritas por otros seguidores de Cristo, como ya mencionábamos antes, como Pablo, Pedro, Juan, Judas, etc. Si algo que les puedo recomendar es que si les gusta la historia y esto, pueden buscar más información en el site Wikipedia. Ahí encontrarán información. Si ponen en la búsqueda Biblia, encontrarán bastante información. Como hablamos en nuestro mensaje inicial, creo que lo más importante es hacernos la pregunta de si creemos que la Biblia es la verdadera palabra de Dios. Antes de empezar a hablar un poco sobre ciertos puntos que se hacen en la Biblia que nos pueden demostrar que la Biblia es la verdadera palabra de Dios, quiero que se pregunten esto. ¿Qué libro de la antigüedad ha sido preservado sin ser alterado y se ha multiplicado tanto a través de la historia? Durante esta primera parte del podcast voy a hablar varios puntos, los cuales fueron mi razón por la cual di un paso al frente con el corazón hacia el camino de Dios. La gracia de Dios pues me abrió los ojos, ¿verdad? Y me hizo ver que la Biblia es verdaderamente inspirada por él. Y lo primero que me impactó fue leyendo el libro de Génesis, cuando leí la creación. Dios dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue él un ser viviente. Dos cosas me impactaron. En la universidad, cuando llevaba clases de biología para mis estudios en medicina, pues aprendí que los elementos que forman la vida se encuentran todos en la tierra. Todos los elementos que forman el cuerpo humano se encuentran en la tierra. No hace falta ni uno solo para formar un ser humano. Después Dios dice, sopló aliento de vida a este cuerpo que había moldeado con sus manos. Me hice una pregunta así cuando leía este pasaje, ¿no es cierto que uno exhala cuando muere? Durante mi trabajo he visto mucha gente morir y tal vez ustedes nunca lo hayan hecho, pero intenten visualizar esto. Lo último que hace una persona antes de morir es exhalar. Así es, exhala ese aliento de vida que Dios le dio. Y esto es algo impactante. Otras cosas que nos dice la Biblia que uno se queda impresionado y uno dice, de verdad, esto es algo divino, ¿verdad? Es cuando leemos los libros de Job o Isaías, por ejemplo. En Isaías capítulo 40, versículos 21 y 22, la palabra de Dios nos dice, no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Así como lo están leyendo ustedes en sus propias Biblias, ahí dice círculo. Y este libro de Isaías más o menos fue escrito entre 1000 y 1400 años antes de Cristo. O sea, el ser humano ya sabía que la tierra era redonda. La cultura humana, la raza humana ya sabía en ese momento que la tierra era redonda porque lo decía la Biblia. ¿Hace cuánto más o menos dicen nuestros libros de historia que la raza humana sabe que la tierra es redonda? Cuando pienso esto, lo único que se me viene a la cabeza es Cristóbal Colón. Años 1500 después de Cristo, exacto. ¿Cómo es posible que con estos dos ejemplos, son solo estos dos pasajes que hemos visto en la Biblia, no podamos entender que hay algo más allá que palabras escritas en la Biblia? Esto es un mensaje divino, es un mensaje de Dios. Muchos años antes de Isaías, Salomón, en su libro de Proverbios, en el capítulo 8, versículo 27, dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, allí estaba yo. Es decir, las culturas antiguas ya conocían este hecho: la tierra es redonda. No fue hasta la Edad Media, en donde muchos hombres, con el único propósito de quitar la verdad de la gente, del pueblo, prohibieron la lectura libre de la Biblia, porque decían que solo podía ser interpretada y solo podía ser leída por gente inspirada por Dios. Ahí fue cuando empezamos como raza humana a decaer en conocimiento. No fue sino hasta cientos de años después que empezamos a descubrir las cosas que ya se nos habían enseñado muchísimos años antes en la Biblia. La Biblia inclusive habla de enormes criaturas, el behemot que se habla en Job, que podríamos relacionar con esas criaturas que hoy día llamamos dinosaurios. Les recomiendo leer los capítulos 40 y 41 de Job, en donde se habla de enormes criaturas terrestres y acuáticas. Además, pues algo que que debemos ver es lo que nos dice Pablo en su epístola a los Corintios en el capítulo 10, cuando nos está tratando de explicar o explicándole a la iglesia de Corinto, por qué existe el Antiguo Testamento, de qué nos sirve. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Y ahí sigue Pablo diciendo, lo que dice Pablo es que el Antiguo Testamento nos debe servir a nosotros de enseñanza, de lo que nuestros antepasados vivieron, padecieron, de lo que ellos aprendieron de Dios. Con su ejemplo debemos vivir nuestras vidas para no caer. Hemos sido nosotros en nuestra propia necedad los que nos hemos apartado de Dios, lo que hemos apartado, lo que Dios nos ha querido enseñar desde que nos creó. Ahora sí, si hablamos y tratamos de contestar sobre la pregunta que nos hicimos al inicio, podemos ver que ningún libro de antigüedad ha sido preservado sin ser alterado, ni se ha multiplicado tanto en cantidad como en traducciones en el mundo. Ninguno. Ningún otro libro en la antigüedad ha sido sujeto de tantas traducciones y ha vendido tantos millones de copias como la Biblia. ¿Qué nos dice esto? Dios pues ha cumplido su promesa cuando dijo, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Lo pueden leer en Mateo capítulo 5, versículo 18. Aún así todavía creemos que la vida sucedió espontáneamente. Aún así creemos que estamos evolucionando, cuando desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis se nos dice que la raza humana ha venido en plena decadencia. No fue por eso que Jesús vino a morir en la cruz. Evolución significa mejorar. Nuestro conocimiento no ha mejorado, sencillamente hemos tenido que volver a aprender lo que en otros momentos de la vida humana ya sabíamos. No es por eso que tenemos que estar inventando máquinas, formas para tratar de mantenernos con vida. Fuimos hechos para vivir eternamente, pero fue nuestro pecado, el pecado que cometimos en Génesis capítulo 3, lo que nos dio la muerte. Espiritualmente hemos venido en decadencia y eso lo podemos ver en nuestra vida diaria. El hombre en todo su orgullo cree que no hay un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Cree que puede andar por la vida creyendo ser el centro del universo. Cuando la Biblia nos dice que todos somos pecadores y todos vamos a ser juzgados al final. Vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 19, donde dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Lo único que queremos con este podcast es que veamos que la Biblia es la verdad, que Dios existe, que Dios es todopoderoso, que Dios hizo la creación, que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Seremos juzgados todos al final por las cosas que hicimos y las que no hicimos, que es peor. El no aceptar a Jesús como nuestro Salvador, eso es perdición para nosotros. Debemos aceptar a Cristo como nuestro Salvador y así seguir sus pasos. Porque nosotros no vamos a ser juzgados por las obras que hagamos, sino por el hecho de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Y así podemos seguir sus pasos y la ley de Dios. No se preocupen si creen que no van a entender la Biblia. Cuando aceptamos a Cristo, Cristo nos ha prometido bautizarnos con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo será quien nos dé discernimiento para entender la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es leer la Biblia. No hay tiempo que perder. El tiempo está cerca.